Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Hablar de felicidad en épocas macristas. Nuestro compañero Rubén Dri siempre les desea tres cosas a las y los estudiantes que hacen el seminario. Que puedan construir y convivir en espacios donde se vinculen desde la ternura y las relaciones igualitarias. Que puedan realizarse en aquello que hagan o en el trabajo que elijan. Que sean parte de un proyecto colectivo que los contenga y en donde puedan sentirse parte. Al recordarlo pensaba, ¿es posible esto en las épocas macristas que vivimos? Desapariciones forzadas, presas y presos políticos, despidos, pibas y pibes con hambre, endeudamiento feroz a más de 100 años. ¿Es posible la ternura? ¿Es posible construir espacios basados en relaciones igualitarias cuando vemos por la calle tantos rostros desencajados y ojos inyectados de odio? ¿Es posible la ternura sin Santiago Maldonado? ¿Cómo hablar de proyectos colectivos en el tiempo del individualismo más exacerbado, de la meritocracia, del emprendedurismo, de ese preocuparse porque yo y mi familia estemos bien? ¿Cómo hablar de realizarse en el trabajo cuando estamos a las puertas de una reforma educativa en donde el último año de la secundaria va a ser una experiencia de mano de obra barata o trabajo esclavo? ¿Se puede construir felicidad colectiva en estos tiempos oscuros y signados por la desesperanza y la represión? Sí. Se puede. Se puede porque, como dice García Linera, ya fuimos capaces de construir esa felicidad. Se puede porque, como dice Rodolfo Walsh, queremos la alegría general que ha de venir un día. Se puede porque sabemos lo que queremos y lo que no queremos más como pueblo. Se puede porque ya hemos podido. Se puede porque sabemos que la lucha compartida tendrá su recompensa más temprano que tarde. Se puede porque las y los que caminamos con Carlitos Cajade sabemos que con ternura venceremos. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay. Hasta que seas consciente que no te hace daño. pudo ser peor, que no fue para tanto. ¿Pulseadita china o pulseada? ¿La pulseada? Es cuando jugás así, a ver quién tiene más fuerte, y el otro con el codo de la mesa, me agarra de la mano, y el que llega, que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina de la calle. Tengo como dos niños, adentro también un dios, entre otros y otros dioses y entre tantos. Bueno, estamos ya con las visitas acá en el piso. Nos acompañan nuestros amigos y amigas de La Minga, que cumple 13 años. ¿El día exacto del cumpleaños cuándo es? ¿Tiene fecha exacta o no? Pero sí, o sea, pusimos más o menos esa fecha aproximada, que es el último fin de semana de septiembre. También para poder acordar que todos los años el trabajo con las agrupaciones culturales del barrio Meridiano Quinto, que son muchas, que nos reserven un día en todo ese calendario, claro, como para poder hacer el cumpleaños de La Minga y que esa tarde Meridiano Quinto sea el cumpleaños de La Minga. Claro, claro, bien. Sí, porque mire, eso del calendario fue el capricho de un papa que inventó lo del año bisiesto, que sí. O sea que no tiene mucha importancia. Y al final quedamos todos. El tiempo es un continuo, Lambusta. Sí, pero bueno, después es tan continuo que a veces hay que reservar, en esa continuidad hay que reservar fecha porque. Sí, sí. Y más en el barrio ahí. Son cortes arbitrarios. Exactamente. Bueno, ¿cómo se vienen preparando para esto? ¿Se quieren presentar todos los presentes aquí presentes? ¿O vos, bueno, Manu, querés presentar? Todo, no sé. Que los tengo acá a mi izquierda, aunque no los vean. Una cuerdita de tambores de la comparsa que. Exactamente. Estamos armando un grupo que antes era Dominga, que ahora se reinventa, que siempre esta gente que nos juntamos a hacer música entre amigos y que va cambiando de tocadores, que bueno, hoy vino. Cantantes. Y de cantantes. Santiago en el chico. Facundo en el piano. Perdón, Alejandro. Facundo Ponce de León. Tenemos muchos Facus. Sí, tiene un montón de Facundos. Sí, la comparsa de los Facundos. Sí. Alejandro Jiménez, repique y guitarra, multiinstrumentista, cantante. A la vez, todo junto. A la misma vez. Florencia Walchi, bailarina y, y cantora de este grupo que. Y bueno, y quien les habla, Manuel Avian, que está también en la guitarra y tocando por ahí tambores ahora, que tenemos también ese juego de que nos cambiamos un poco. Para me no encanta. Aburrirnos, ¿no? Para que nadie se aburra. Claro. Exactamente. Che, y la pregunta inicial, antes de que pedirle que se presentaran, era que nos contaran, bueno, cómo viene bien el tema del festejo de los 13 años. Bien, organizando toda la cuestión previa, que es poner a punto el barrio con todo lo que es de decoración, bueno, también invitaciones a las comparsas, haciendo publicidad por el Facebook, de boca en boca principalmente. No metimos muchos afiches, sino que confiamos en que el boca en boca va a funcionar muy bien y que siempre funciona, siempre nos manejamos bastante, sí, sí, así. Y las redes. Y las redes, y bueno, sociales. Radio Futura, que muchas gracias porque siempre nos abre las puertas para. Por favor. Y la pulseada, así que. Son así, nuestra visita mucha, obligada. Con muchas antes ansias. Del cumple. Sí, sí, cuando se acomodaron acá el operador le dijo a Manuel, bueno, vos ya viniste. Hay que desmentir eso de que el 13 es la yeta. Claro, no. ¿Cómo se está manejando con ese tema? ¿Alguna especie de...? Todo lo contrario, es como los gatos negros. Perfecto. Es mentira que dan mala suerte, sino todo lo contrario. Perfecto, me encanta, me encanta. Una cancioncita, un temita. Esto, digamos, ustedes son todo de la minga, pero conformaron este grupo, así se va reconvirtiendo, se llama Por los Ríos. Por los Ríos. Y van a hacer, ¿qué canción ahora? Vamos a hacer una canción que es un tema que interpreta Rubén Rada, como una reversión del Arrurro mi niño, pero con otra letra. Ahora también nuestra versión. Y bueno, y que en realidad vinimos a tocar con el grupo porque, además de ser candombe, después de la llamada, cuando se arme el fuego posterior de encuentro y que estemos ahí compartiendo una cena, vamos a tocar en el micrófono abierto nosotros para abrir el micrófono y que toquen algunas otras bandas. Entonces, bueno, en ese contexto decidimos unificar y venir a promocionar con el candombe canción. Y bueno, vamos a hacer este tema de Rada. Bueno. Dedicado a Marce, si lo está escuchando. Borocotó mi negra, borocotó mi amor, duermas en negrito con este tambor. Borocotó mi negra, borocotó mi amor, duermas en mi negro con este tambor. Al caer la noche negra, allá en la calle Juarén, sin la luz de las estrellas ni velas para encender, la negrita diamantina que es dulce como la miel, suavemente le decía, amacando a su bebé. Borocotó mi negra, la transmisión en vivo. Me encanta, güey. Yo estaba pensando... Quiere saber qué estás transmitiendo. Mal. Fue una explosión de candombero, le digo todo lo que aparecía en la... Pobre... Juliana Tiberón, Fabián Bidón, la Coqui, todo le metían me gusta y la gente muy compartía. Bien, pobre negro Rada, que acá en la Argentina apareció un médico televisivo que se postuló para diputado y a las 24 horas fue electo por un partido y se pasó a otro, un tal Borocotó, que le, le desprestigió el tema. ¿Eh? Hay que cantarlo en Uruguay ahora. Hasta inventaron un verbo que era borocotizar. No, no, claro. No te borocotices. Que cambiarse de camiseta, claro, en el entretiempo. Che, muy lindo, muy lindo, me encantó. Bueno, muchas gracias. Bellísimo. Muchas gracias. ¿Cómo es la historieta cuando decías vos, cuando termina la llamada, va a haber un... Primero, ¿qué es? Cuando ustedes decían hoy al principio, temprano va a estar el temple. ¿Qué es eso? ¿Qué es el temple? Para... Explíquenle a la gente que está escuchando, parezco Fantino haciendo este tipo de aclaración. Yo sé lo que es el temple, ¿no? Sería Fantino, diría. Pero bueno, un gaucho de azul de mi pueblo lo está escuchando. ¿Qué sería el temple? Bueno, el temple es el lugar de reunión de los tambores alrededor del fuego, en donde afinan los tambores. Y también es un poco la excusa para reencontrarte previamente con los amigos y ponerte un poco al día, tocar un ratito antes, bueno, tantear un poco las lonjas y bueno, y después prepararse para salir. Es eso, es el momento de encuentro. Este año solamente hacemos el temple y después sí nos quedamos, otros años hemos hecho almuerzo y demás, pero bueno, a veces hay que andar eligiendo, sí. Porque bueno, se nos empieza, algunos momentos se ponen complicados, pero bueno, en resumen, es eso, el lugar de encuentro alrededor del fuego y bueno, el momento en el que preparan los tambores los tocadores y bien. Nosotras las bailarinas nos vamos alistando y los bailarines también. Exactamente. Tocadores exactamente. Y tocadoras. No me quiero olvidar de aclarar. Sí, y después, bueno, entonces, cuando termine, la idea es quedarse ahí. Claro, terminaríamos. Claro, volver. Claro, volvemos. Volver con la frente marchita. Donde termina el desfile. De 13. Volver, de 13. Oh. Sí, ya tengo un mate a esta altura. Terminamos en 13, ahí se termina el desfile, y volvemos para la zona de la estación. Que atrás de la estación tenemos un espacio nuestro que se llama la Escuelita de Candombe. Uh-huh. Que hay un fogón con una palmera donde bueno vamos a tener algunos refrigerios, algunas comiditas ahí rápida, express para aquietar un poco a las bestias que después de tocar candombe seguramente van a estar hambrientos. Y música así en también, vivo. Claro, música en vivo. Con esto que decíamos hoy, un micrófono abierto, que invitamos también a las bandas de las diferentes comparsas que tengan ganas de sumarse y de compartir ese micrófono también. Como Les Botis, por ejemplo. Bien. ¿No? Está pensándolo. Sí, o los La Piqui puede venir a cantar, nuestra amiga. La Piqui puede ser, sí. Vamos a ver. Vayan si afilando las gargantas. Claro. Sí. Así que, bueno, consiste un poco en eso, en seguir festejando, digamos. El plato fuerte este año va a estar ahí, en la después de la llamada, digamos. Porque el año pasado era lo que decía Flor, invitamos también al almuerzo. Pero bueno, por diferentes cuestiones este año no va a ser posible. Y sí, por ahí que nos quedemos un rato después de la llamada a compartir con la gente, ¿no? Perfecto, sí. ¿El servicio meteorológico anda con ganas de aguar la fiesta? Puede ser. No, como ocurre a menudo, estén equivocados. Y que el pronóstico extendido. Están equivocados. Están equivocados, bueno. Eso es así. Vamos a hacer lo propio con los cuchillos y la sal. Y lo que sea necesario, pero no tiene bienvenido. Que llover. Exactamente. Bueno, acá la gente de Dieguito Brunel manda saludos. Un abrazo hablando de es más, hay un debate acá en el muro si se escucha o no por la página web, que yo lo estoy escuchando, que yo no sé, mole. ¿Se está escuchando por la web? Bueno, si quieren escucharlo, bueno, sí, lo tendría que estar escuchando. Si les doy un mensaje a los que no lo pueden escuchar, no estaría llegando, entonces me arrepiento de lo que iba a decir. Es complicado, sí, bueno, complicado. Eso. Bueno, va a estar Marcelito. Exactamente. En nuestra comparsa bailando va a estar a full, ya tiene su traje lavado y planchado, ya estuvimos hablando de su maquillaje, cómo quiere salir, todo. Y bueno, ahí va a estar, afilado. Acá en una primicia exclusiva que les doy, ya que ustedes dieron una primicia, sí. les damos otra primicia. El domingo, a ver si ya veo que digo mal el día y hago quilombo, para que me fija bien. Ya estoy con ustedes, vuelvo en un segundo. ¿Querés que te hagamos música de espera? No puedo pasar de mes acá, ¿cómo hago? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, perfecto. No, pero ¿qué puse? 2027, perdón. Bueno, no, les quería dar una premisa. Lambus 2027. Mierda, domingo 17. Está, sí, ya está. Listo, hola. Usted sí que programa con tiempo. Sí, nosotros somos de... No, el domingo 17 de diciembre... Vamos a estar presentando el corto video de Marcelito Santillán. Sí, ¡qué lindo! De la leyenda de Marcelito Santillán. Se dice que. Pero bueno, no sé cuál es el criterio para decirle corto. Qué sé yo, hay algo que dura poco. Pero ya, como no dura poco, no le podemos decir corto. Charlo entonces ya medio. Es un medio metraje. Claro, claro, porque no es largometraje, es un medio metraje. Genial. Así que bueno, no, para que vayan agendando ahí, porque obviamente la Minga va a estar invitada. Obviamente. Después les vamos ahí a decir en condición de qué y con qué tareas. Pero así que bueno, no, y parte de lo que vamos a mostrar ahí en el video documental tiene que ver con Marcelito y con la Minga. Y con algunas imágenes que estuvimos y entrevistas que estuvimos haciendo allá en, tremendo, en el barrio ahí. Así que, y bueno, y nada, y Marcelito dice ahí todas las cosas que siente por ustedes y por el candón. Hay que ir preparado porque... Imagínense vamos que Juli, llorar, ¿no? Nuestra amiga Juli Tiberón, que está editando ese material, a veces nos manda algunas cosas y... Llorás. Claro. Lo ves 20 veces y las 20 veces llorás. Porque la verdad que está buenísimo. Qué bueno. Verlo a Marcelito ahí. Genial. Y ustedes tienen la enorme gratitud de tenerlo ahí. Y todos también tenemos la gratitud de verlo a Marce bailando. Que es algo que es hermosísimo, riéndose, conectado ahí con la gente y agitando y todas las cosas esas lindas que pasan el motor cuando empiezan a sonar los tambores y Marcelito se prende fuego fuego, exactamente. Es como el motorman de la locomotora, va ahí adelante, exactamente, sí, y tiene su seña también de que está pidiendo más baje en mano. Sí. Nos convidan otro temita. ¿Cuántos temas tienen? Porque yo tengo la costumbre de pedir y a veces la gente dice, no teníamos más, me hiciste quedar mal. Y ahora se viene otra faceta. Estamos haciendo un cambio. Otra faceta del grupo. Claro. Y va a cantar el gran Cabe Alejandro Jiménez. ¿Un tema propio vas a cantar? Es un tema propio. Un tema propio. Qué lindo. Inspirado en un domingo de ensayo. Totalmente. Que a mi gusto son los más lindos de todos. Palio Brunel. Madera. Muy lindo, hermosísimo tema. Gracias. Muy lindo, muy lindo. ¿Cómo son los inicios de la comparsa de la Minga? ¿Cómo arranca? ¿En qué lugar? ¿Siempre estuvieron ahí en el barrio? Cuenten un poco la historia. Estás bardeando como si fuera la primera vez que viniste. Mirá, tuvimos cuántos programas en el año, 40, viniste a 35 programas y sigue siendo acá. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo, Manu, cómo arranca la comparsa? Bueno, yo que voy acá de... porque soy, me parece que manda más la lengua, pero Alejandro está hace más tiempo que tú en la comparsa, Ponce también. Creo, si no me equivoco, que nació acá por septiembre del 2004. Sí. ¿Sí? Que... más o menos, igual después del quinto año de comparsa he perdido memoria y no recuerdo casi nada. Así que puedo aportar algo, pero si me ayudan. Bien. Surgió por una iniciativa de los directores que estuvieron al principio, que eran Pablo Paleiro, un músico percusionista, y María Bergamachi, que fueron los que iniciaron con el proyecto, con alguna gente más, con... no sé si estaba ya... en ese entonces, Mola, creo que Sergio Mola... Sergio Mola, el Pepe... hay varios que... sí, Pepe fue uno de los... también, uno de los... un tocador de piano, un tocador de repique, bueno, claro. Mola fue director mucho tiempo también de la Minga. Y bueno, como todos los grupos, se ha ido transformando, ha ido pasando mucha gente por el grupo... uh-huh. Y han ido pasando diferentes roles, digamos, ocupando cada uno diferentes roles y siempre tratando de aportar, ¿no?, al trabajo en grupo. Un poco la idea de la Minga, ¿viste?, tiene esta connotación de que es un trabajo colectivo, es una construcción colectiva. De ahí el nombre, porque la Minga es eso, ¿no es cierto? Es reunirse, sí, sí. Para algún laburo comunitario, ayudar a alguien que se está construyendo una casa, a un centro vecinal, uh-huh. Y una jornada de laburo compartida donde cada uno lleva algo para comer, para tomar, y pone el hombro para hacer algo entre todos. Así que sí, creo que eso es la Minga. Eso es, por un lado, y tiene otra vertiente también el nombre de la comparsa. Bien. Que es una expresión también popular de... Minga. Minga, sí. Que te voy a dar. Claro, sí, sí, sí. Viste, por una expresión de rebeldía. Claro, que sí. Venía por una anécdota también de candombe, digamos, de los tambores, de los primeros tambores que quisieron hacer para la comparsa, que se lo mandaron a pedir al padre de un tocador. Uno de los chicos, claro, le pidió al padre si le podía fabricar un tambor, ya que no sabían cómo construirlo. Creo que el padre era carpintero, si mal no recuerdo, y bueno, le pidió al padre que vivía lejos de acá, dice, papi, no me haces un tambor como este, Minga que te voy a hacer, dijo. Sí, sí, sí, sí, Minga que te voy a hacer para que vayas ahí a candombear con esto. Meses, pasaron unos meses y llegó. Llegó ese tambor que supuestamente no se lo iba a hacer. Ajá. Así que siguió esa cuerdita de tambores. Así que tiene el luthier propio. Claro, y ese tambor creo que incluso tenía la marca Minga. O sea, venía con marcas. De ahí que quedó la Minga, digamos. De ahí que surgió el... Mirá, qué bueno volver a preguntar esto, porque otras veces le hemos preguntado y no había contado nunca esta parte. Es una primicia. Es una primicia también. Ah, también. Una primicia como de antes. O sea, bueno, es difícil de explicar. Nos van a hacer como Mirta Legrand, la Angusta, que la graban y todos los años lleva a los mismos invitados. Y les pregunta lo mismo. Pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Es la amnesia de la compañera. Exactamente. Bueno, no, pero está bueno. No, posta que siempre gente está escuchando nueva y está bueno saber, porque también es parte, digamos, de la historia de nuestra ciudad, y el candombe viene también teniendo en los últimos años como desarrollo, pero sí, también sí. Tiene sus orígenes y está buenísimo ir como amasando esa historia, digamos, porque también va pasando un poco ahí. Bueno, lo veo a Luquita, que el otro día lo llevó a Limay al parque con su tamborcito. Y también charlábamos, y empieza a pasar en todas las comparsas, de estas primeras generaciones de niños y niñas que ya se están criando en comparsas que no son las generaciones nuestras. No. De hecho, bueno, yo llegué mucho más tarde, pero usted quizás que hace más años, incluso ahí, no sé, digamos, bueno, los pibes por ahí andarían, obviamente, pero como que ahora ya hay toda una camada de pura cepa, nacidos y criados. Vienen escuchando ya desde la panza. Exactamente. Claro. Entonces digo, sí, es algo como interesante también para empezar a... Es algo muy lindo poder compartir eso, sí, con los padres y las madres. ¿Cómo es eso? Porque eso también está bueno contarlo, ¿no? El candombe tiene esa cuestión familiar. Sí. ¿Cómo es en domingo ahí con los pibes? Es muy familiar. Familiar, amigo. Sí. Nos juntamos en la Rambla desde las 5 y bueno, va cayendo uno que por ahí una pinta una birrita, otro trae un mate, charla que va, se arma el fuego, algunas rondas. Y por ahí siempre algún niño viene con algún candombero y como están en la Rambla pueden jugar ahí tranquilamente entre los tambores o no, también porque van a jugar por ahí, tienen la posibilidad de ir corretear, jugar, está bueno. Entonces, esa libertad que tienen ahí en ese momento, es como que se respira esa buena onda, esa vibra ahí alrededor del ensayo y está buenísimo porque nos nutre un poco a todos, digamos. Después pasa toda la semana y estás toda la semana queriendo que sea domingo y que no llueva, ¿viste? Para que se pueda volver a revivir eso. Y hay una cuestión también del cuidado colectivo de los pibes y las pibas, que a mí también eso me parece que es algo comunitario que es lindo. De cuando algún padre o alguna madre está tocando o bailando, si otro, pibes, otro te lo cuida, ¿viste? Sí. Y tener esa confianza de saber eso, que es parte de tu, claro, de tu familia. En realidad, ¿no? Es eso, sí. Los nenes de la comparsa, los nenes de la comparsa terminan siendo como de todos, digamos. Termina siendo el tío por el tío candombero. Sí. Se termina dando eso, la familia ampliada. Claro, la familia candombera, y eso la verdad que no tiene precio. Que creo que sucede en todas las agrupaciones así de carnaval que tienen esta posibilidad, ¿no? Nosotros tenemos esa particularidad que nuestro recorrido es un poco peligroso. Entonces, claro, por ahí no salen en el recorrido los nenes, si no están al lado de los papás, porque bueno, tiene esa cosa que nosotros tenemos autos del otro lado, y bueno, y si nos cuesta a nosotros grandes a veces estar alerta, mucho más a un niño. Pero en la previa, lo que es la Rambla, sí está buenísimo, porque bueno, ellos están ahí, y aunque sea en contacto con el tambor o no, están ahí escuchando y viviendo eso, digamos. Sí. A veces igual uno tiene la sensación de que cuando sean grandes no van a querer ver. No, que no saber nada. Tal pero, cual. Pero bueno, igual uno, viste, está ahí, qué sé yo. Sí. Los incentivás, ¿no? Sí. Andan todos los niños ahí, sí, quizás después nos odien y dejen. Pero bueno, para ahí no. No. No lo creo. Tarde o temprano se vuelve. Exactamente. Uh-huh. Bueno, nos comparten, ¿tienen otra canción más ya para despedirnos? Perdón, yo quería decir una última cosa. Todo lo que quieran, perdón. ¿Qué comparsas van a ir? Pero qué pregunta. Porque siempre nos preguntas eso y esta vez no nos preguntas. No, pasa que después de lo que me dijo Gasman, no quiero volver a preguntar lo mismo. Ahora no te hagas, ¿viste? Sí. ¿Cómo va a ser la llamada? ¿Qué comparsas van a participar de la llamada? Bueno, las mismas del año pasado. Pará. ¿Tenés ahí tenés aplausos así grabados en algo que puedas mandar aplausos? Bueno, cuando ella diga oye lo, tenés que mandar aplausos. No. Todo bien con mis amigos, el resto de comparsas. Igual aplaudime a todos porque si no después viste te falta. Ah, mentira, todo. Todo por culpa de la. Queremos todos. Ahora le ponen a los demás. ¡Bú! No. Bueno, va a estar. Que hagan un programa de radio, sí. Claro, cada uno el suyo. Bueno, va a estar Oyelo. ¡Bravo! ¡Qué buena compadre! Va a estar Oyelo. Parece que Amancay sale con la minga igual. Bueno. Bueno. Hablando de los niños son comunitarios, hasta ahí. Mentira. Va a estar Oyelo, va a estar La Cuerda. Va a estar Lonjas, de Tolosa. Aplaudo a todos, ¿viste? Está a todos, muy bien. Va a estar Afro Raíz. Los tambores tintos que vienen de Ensenada, Candombe el Parque, de Berizo. ¿Alguien más? ¿Nos estamos salteando? No, la mundonguera parece que no podía. Seguridad. Me retiran. La minga va a estar. Y está somos bien. Esos. Sí, así que bueno, pueden disfrutar del candombe de la ciudad a full. Y bueno, esperamos que la pasen lindo en nuestro cumpleaños. Qué lindo, sí, son re lindos. Me encanta. Y que disfruten de los vecinos. Los vecinos es una de las cosas más lindas que tiene la minga, el contacto con los vecinos, que la verdad que son hermosos. todos los domingos salen y aunque sea un rato se quedan ahí escuchándonos. Y bueno, nosotros tenemos esa costumbre de parar un ratito a tocar en su casa. Y bueno, nada, esa cosa de que nos cuelguen banderas o que bueno, salgan con la silla a mirar, sí, y sí, demás, sí, sí. Está buenísimo, la verdad que es algo genial. Sí, es lindo que participar de esa llamada para los que tocamos también, porque se siente eso, lo que ellos construyen durante todo el año y nos convidan de ese clima, está buenísimo. Porque la gente realmente, sí, la que se acerca, que no es del barrio, también se acerca con muy buena onda siempre. Totalmente. Así totalmente. Que lo quiero ver Gasman ahí con la silla, con la reposera. Porque, o sea, si viviera en esa cuadra es más fácil sacar la silla, pero no le decís que se lleve una silla. Lleve una reposera y un mate y... Manu, iba a decir algo. Sí, quería por ahí mencionar, hablando de esto del barrio, del recibimiento del barrio, mandar también un agradecimiento y un saludo a la estación provincial que nos ha reservado la fecha y con los que hemos estado trabajando, incluso ahora para cambiar el tema del recorrido, también nos han posibilitado esto del espacio del estacionamiento del Galpón de la Grieta. Buenísimo. En previa, digamos, charla y comisión con los vecinos, digamos, así que también, bueno, un saludo a toda la gente de la estación provincial, al circuito cultural y a los vecinos, ¿sí? Que nos hacen el aguante. Bien. Acá les mando un abrazo grande, Estelita. ¡Ay, un abrazo, hermosa! Y Leandro también. Hermosísimo. Velázquez, que va a salir de Gramillero. De Gramillero con mi tía, sale con mi tía. Muy bien, me gusta esa... Lo vi tomando unas clases de danza allá en... No sé por qué lo viste, vos anduviste... Anduve por ahí también. Y sí, anduve moviendo, intentando. Y muy bien, vi que ahí salía de Gramillero. Yo quiero decir que sos un alto bailarín. Gran bailarín. Me pongo colorado. No, en serio te digo. Te vi bailar caporales, te vi bailar... Un cara dura. Me da dos botellas de vino y bailo. Caporales, ruso y... Esto es un momento donde uno agradece que sea radio y no televisión. Sí, exactamente, sí. Bueno, y ahora nos va a demostrar... Ustedes iban a tocar un tema, basta de hablar de este tema. Nos acompaña con el baile, entonces acá... Vamos a hacer un tema... Para un amigo en común que tenemos con Leandro Velázquez, Orrin. Para él. Cuando pasó la comparsa por calle 71 y ahí la mezclé con Dimba Cubana. Con la timba cubana. de Condimba Cumán. Cada martes llegan las recomendaciones de Carlos Gassman y su tráfico de tentaciones. Bueno, y una vez más, cuando la recomendación consiste en plantear un músico y a la vez un homenaje a un artista, les proponemos primero, antes de decir nada, escuchar algo de este compositor e intérprete. Bueno, y lo que estamos oyendo es a Ramiro Musotto con su tema Yavantes, del disco Sudaca, donde, como era característico de este artista, se unen lo más antiguo, las palmas, los gritos y el canto de los niños de una aldea yavante, un grupo étnico que vive en el Amazonas, con lo más moderno, los sintetizadores, los samplers y los programadores de ritmos. En uno de los sketches más celebrados, La Bossa Nostra, Leloutier parodiaba aquellos shows de fines de los 60 de Vinicius de Moraes, Toquinho y María Creusa. Allí, uno de los artistas presentaba a Lampinho, un guitarrista decía, nacido en Bahía, Bahía Blanca. Esa humorada del músico brasileño nacido en esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires se hizo curiosamente realidad con Ramiro Musotto. Ramiro fue alumbrado de realidad en 1963 aquí en La Plata, pero su familia se trasladó a Bahía Blanca cuando él tenía apenas 4 años y allí pasó su infancia y su adolescencia, de modo que los bahienses lo consideran como propio. Como prueba que en 2011 el Consejo Deliberante de Bahía Blanca lo nombró ciudadano ilustre post-mortem. Además de interés por el deporte, como todo bahiense que se precie jugó al básquet, manifestó desde muy chico una vocación muy fuerte por la música, especialmente por la percusión. Estudió con Carlos Jiménez y, siendo todavía un adolescente, integró por 3 años la Orquesta Sinfónica Provincial y formó parte de los grupos Mate y La Cumbre. Pero viendo que las posibilidades de evolucionar para un percusionista eran muy limitadas entre nosotros, a los 18 años decidió emigrar a San Salvador de Bahía, esa región mágica del nordeste brasileño, tierra de grandes artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, María Betania o el novelista Jorge Amado. Allí siguió perfeccionándose y actuando en cuanto oportunidad se le presentara durante 12 años. Ya muy valorado en los ambientes especializados, el reconocimiento público le llegó recién en 1992, cuando se encargó de los arreglos y la ejecución de la percusión del álbum El Canto de la Ciudad, impresionante impacto de otra bahiana, Daniela Mercury, que vendió ese año 2 millones de discos. Ramiro se trasladó más tarde durante 4 años a Río de Janeiro, donde inició su carrera solista y retornó a Bahía en 2004 para continuarla. Mientras tanto, acompañó en grabaciones o shows a los músicos populares más importantes de Brasil, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Lenine, Marisa Monte, el grupo Os Paralamas, Lulu Santos, Seca Baleiro, Adriana Calcagnotto, la banda Titás, Sergio Méndez, Gal Costa, el uruguayo Jorge Drexler y muchos otros. En sus periódicas visitas a la Argentina, también compartió el escenario con artistas como Kevin Johansen. Además de actuar en Brasil y la Argentina, también se presentó en países europeos como España, Francia, Alemania y Estonia. Consagrarse como percusionista en un país de percusionistas como Brasil, que ha dado en ese rubro figuras como Naná Vasconcelos o Ayrton Moreira, es una verdadera hazaña. Algo así como triunfar como basquetbolista entre los Yankees. Una proeza que concretó otro bahiense, como Manu Ginóbili. Todos son percusionistas en potencia en Brasil, hasta el punto que hay bares que ostentan carteles que dicen prohibido hacer batucada, porque es suficiente que un cliente comience a batir el vaso o la taza con la cucharita para que al rato se sumen todos los demás y acabe convertido en un carnaval descontrolado. Ramiro se transformó además en un eximio intérprete de un instrumento autóctono, el berimbau, que consta de una sola cuerda y permite jugar apenas con 2 notas. Incluso formó la primera orquesta integrada exclusivamente por berimbaus, y con ella recorrió Brasil y parte de Europa. Paralelamente, en su estudio hogareño y en los cuartos de hoteles, durante las pausas de las giras, fue grabando su primer disco solista. Lo lanzó en 2001 y lo tituló Sudaca. Aquel término peyorativo, creado para discriminar, era asumido por él con orgullo. Entre los invitados estuvieron nada menos que Lulu Santos y el mítico saxofonista argentino radicado en Estados Unidos, Leandro Gatto Barbieri. En 2007, Ramiro editó su segundo CD solista, Civilización y Barbarie, donde se propuso deconstruir musicalmente la dicotomía de Sarmiento. Intenté probar, dijo, que cosas diferentes y aparentemente incompatibles podían coexistir en armonía. El pasado con el presente, la civilización con la barbarie, Oriente con Occidente, lo ultramoderno con lo primitivo. En ese segundo disco en solitario también contó con invitados notables como Chico César. Sobre el riesgo de que la música electrónica termine con la música acústica, Ramiro decía: "Yo soy capaz de pasarme 6 meses sin siquiera escuchar música electrónica. No creo ni nunca creí que en el futuro vaya a imponerse definitivamente una sobre la otra. En mi caso, la mezcla es lo que funciona". Ya Sudaca se había destacado como un inusitado collage de voces ampliadas, batidas electrónicas, percusión afrobrasilera y cultura latinoamericana. Ramiro logró amalgamar lo más viejo, la percusión en sus infinitas formas, los cantos de los pueblos originarios, las voces del pueblo volcado a las calles durante el carnaval y, tal como lo comprobaremos, hasta el pregón de un botellero, con lo más nuevo, las programaciones, los samplers. Buscó levantar puentes entre la herencia europea y la electrónica y los ritmos de la Sudamérica tribal y los ritos del candomblé. El cóctel de Musotto mezclaba con increíbles resultados lo africano, lo indígena y lo europeo. El resultado es una suerte de obra de vanguardia ancestral de una vitalidad avasallante, capaz de hacer bailar hasta las piedras. Así lo pudimos vivenciar quienes en una calurosa noche de diciembre de 2005 asistimos en Ciudad Vieja, el local de 17 y 71, a la presentación en La Plata de Sudaca, en un show que era en realidad multimedia, porque mientras los músicos tocaban en el escenario, en las pantallas de fondo se sucedían con el mismo ritmo contagioso las imágenes. Desgraciadamente, Ramiro Musotto murió muy joven, el 11 de septiembre de 2009, a los 45 años, víctima de un cáncer de estómago, en un hospital de San Salvador de Bahía, la ciudad que había elegido para vivir y en la que también quiso ser enterrado. Declaró entonces el secretario de Cultura del Estado de Bahía: "Ramiro Musotto, un bahiano nacido en la Argentina, es uno de los más importantes artistas que Bahía produjo, porque Bahía le dio un instrumento de una sola cuerda, como el berimbau, para reinventar su sonido, y Ramiro se tornó en inspiración para todos". Ayer se cumplieron exactamente 8 años del fallecimiento de Musotto. Por eso esta recomendación de volver sobre su obra tiene también el carácter de un homenaje al llamado Hendrix del berimbau. Alguien que se nos fue demasiado pronto y no alcanzó entre nosotros el reconocimiento que hubiese merecido. Cerramos musicalmente este comentario con otro de los temas de Sudaca, que se llama Botellero, y que Ramiro construyó tras recoger los desaparecidos pregones de los botelleros que recorrían con sus carros los barrios argentinos. Botellas, metales, puertas, ventanas, tirantes, mantas, cobijas, cubres, tapas, los tiros. Botellero. Cuidado, metales, puertas, ventanas, tirantes, botellero. Botellero. Colchones, metales, botellero. Thank you.